David, para ti y para todo el equipo de Zona Binaria, una sincera felicitación. Hoy precisamente cuando están arribando a su tercer aniversario, y es que sirva esta fecha para reiterarles mi afecto, mi amistad al programa que me brindó la oportunidad de formar parte de ustedes. Me deben destacar precisamente que Zona Binaria es el primer programa en Falcón que nos transporta a través de acontecimientos y avances tecnológicos de forma fresca, ligera y efectiva. Para el equipo de Zona Binaria, continúen cosechando éxitos y son los más sinceros deseos de su humilde servidora Morela Morales.